Este álbum de 21-12 llega tras 12 años de ausencia discográfica. El disco anterior, Glory Lies Ahead, había sido editado en el año 2000. 12 temas conforman el maravilloso circo de los hermanos Lombardi. Escuchamos Mi Desierto. Cuando escuches el mensaje, estarás desembarcando en las arenas de un desierto que no tiene fin. Y si hoy es martes, miércoles o jueves, y no te puedes decidir, no importa, nos tenemos que partir. Brillará tu rastro como sol de hadas. Brillará tu nombre como luz del alba. Quedan unas fotos y algunas palabras, y los raros tiempos que cayeron sobre vos y sobre mí. Y si hoy es martes, miércoles o jueves, y no te puedes decidir, no importa, nos tenemos que partir. Brillará tu rastro como sol de hadas. Brillará tu nombre como luz del alba. Se formó en el año 1986 y fue bautizada de esa manera en homenaje a Rush, una de las bandas de las que ha recibido influencias musicales. Escuchamos Christine Watkins. Yo, esta ya la vi. Pueblo, orillas del mar. Un pez en el agua. Buscando a Christine. Playa, la muerte que busca ha encontrado a Christine. Tiene hermosa sonrisa y un cuerpo para devorar. Let's go. casa ya la vi. Un pueblo a orillas del mar, un pez en el agua, buscando a Christine. Dime adiós, te gustó el disparado, dime adiós, te gustó el disparado. Integran 2112 Gabriel Costa en bajo, Germán Ibaldi en voz, Juan Tambucia en guitarra y Sergio Moscatelli en batería. Cerramos con doble tiempo alternado. Doble tiempo, mírame. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.